cierto. Eso es cierto. ¿Hay algún travesti en el geriátrico? Sí. Las Domingo. Las Domingo. ¿Son las hermanas? Domingo. Sí, las Domingo, son dos. ¿Y qué? ¿Pero solamente van a la... que los domingos tienen libre? No, viven ahí. Se llaman Domingo. Son hermanas. Las Domingo. Domingo Suárez y Domingo Esteves. Pero... de distinto padre, el mismo nombre. Ah, el mismo nombre. Ah, el mismo nombre. Ah, pero entonces hay otros. Claro, hay otros llenos de trabas. Ah, mire. ¿Y el nombre, se pusieron un nombre femenino o no? La Domingo. Ah, la Domingo. Sí, una se llama Celebrity y la otra Fanstar. Mire usted. Sí. ¿Cómo pasó el fin de semana, Amelia? Más o menos. El cambio de voz. El cambio de voz, no te sé. Impecable. Impecable. El quiebre emotivo. Sí, ¿por qué está mal? Porque me duele una muela, querida. ¿Cuál? Por suerte le queda alguna, ¿no? Premolar. ¿Premolar? Sí. Por suerte le queda alguna suya. Yo tengo todos dientes de leche. Nunca los cambié. Ay, yo también. No, Osvaldito, no. Sí. No, no. De no con Osvaldito. Ay, qué bitiota que la voz. ¿Qué le pasó, Osvaldito? Yo tengo un problema que nunca se me cayó, nunca vino el ratón Pérez a mi casa. Bueno, Amelia, por favor, no había Navidad. No, pero es un tema para psicólogos, es un tema de terapia eso. Sí, ¿usted se analiza, sí, Amelia? Me analicé. ¿Por este tema? Sí, pobrecita la terapeuta. ¿Qué le pasó? Internada quedó porque yo le conté mis problemas y... no lo pudo tolerar, le conté todo de cuando yo estuve en el Titanic. De cuando... ¿Estuve en el Titanic? Sí, estuve en la Revolución Rusa, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda. Sí, ok. No estarían dando las cuentas muy bien en general. ¿Por Amelia? ¿Qué? Y notamos, tenemos miedo de lo que se llama comúnmente como fabulación senil. Sí, ellos me diagnosticaron. Bueno, te quiere decir vieja mentirosa. ¡Y vos sos un viejo puto! No, pero por favor, Brusco, por favor. Yo le había explicado bien, Brusco. Brusco, me está derrumbando un trabajo hecho con mucha sutileza. Yo me traté de contener y vos empezás así, Brusco, por favor. Haciéndole honor a tu apellido, irrumpí para decirle vieja embustera. Escondés la verdad en términos sofisticados, dejate. Que no me hable. ¿Se puede contar a su vidente? ¿Dónde nace el conflicto Brusco Amelia? ¿Dónde nace? Ah, me parece que en un incumplimiento de Brusco. ¿Incumplió? Incumplió porque dijimos, él me prometió, me firmó en un papel que al día siguiente íbamos a llamar a la tilinguita esa. Y él no cumplió. Le dijimos, che, ¿tenés acordás que lo que dijiste ayer? No, dijo él. No dije nada, no. Se lavó las manos, me están sacando. No, dijo. Por favor, hagamos de cuenta. Yo prometo que el día que esté con ella durante la semana, voy a aceptar el llamado. Pero tengo que estar presente yo. Uy, mando un reclamo a través de la radio. A todo el país sale un reclamo. Estamos con los dos con altavoz. Hay que llamarlo ahora. No, que yo esté allá. Ah, que vos estés con ella, no acá. No, vos en la radio y ella en otro lado. Explicarle lo colifa. Pero se lo puedes explicar antes. No. ¿Pero quién se cree que Fanny Mandelmau? Mandelmau. ¿Por qué no podemos llamar ahora? Ahora no. O dar su número al aire. 15-5. ¿Está despierta? No sé. ¿Lo escucha todos los programas? Porque eso es el principio de una relación. Es el momento donde lo escucha. No. Si no lo escucha ahora, no lo va a escuchar jamás. Me preguntó en qué día él trabajaba y le negué rotundamente la respuesta. Ah, pero existiendo Google. ¿Qué tiene que ver? Si no sabe. Está escuchando. Le mandamos un beso enorme. Si él ya arranca ocultándole el dial donde trabaja, imagínate la cantidad de cosas que le va a ocultar, pobrecita chica. ¿Qué más le ocultas? ¿Tiene alguna cosa para decir? No. ¿Usted es un ocultador, Brusco? No, por favor. ¿Es eyaculador precoz? En algunos momentos sí. ¿Por qué? ¿Cuáles momentos? Y cuando miro videos y fotos suyas de joven. ¿Ves que yo soy un tarado? Brusco, respóndale, respóndale con la verdad, Brusco, no se le envalentone. Usted vaya de frente y sostenga lo que es, no se haga el canchero porque cobra, Brusco. No, está bien, perdón, me pasé. Le pasa, hay oyentes de campanas que les pasa lo mismo, ¿no? Que les pasa lo mismo, se hacen como los galanes con Amelia, le llena la cara de dedos, por favor. Tal cual. Es una mujer grande, fea. Fea y mala. Y arrugada, además sucia. Arrugada. Y además sucia. Y olorienta. Y sí. Y ¡bueno, para! Bueno, acá me está diciendo Fede Sánchez Parodi, el popular Fede Sánchez Parodi, que es el nexo entre el plantel, nosotros, ¿no? Sí. Hombre de prensa, digo, de los involucrados. Sánchez Parodi, ¿cómo no? Y dice que Amelia es genial, lo mejor del programa. Que eso habla mal de nosotros como programa. No, no, para nada. Sánchez Parodi. Para nada. Sí, Sánchez Parodi. Devolverte de lo que te robaste todos estos años. No, porque no. Se sabe que vos las entradas de prensa las vendés. Coincido. En Mercado Libre, cerdo. Muy fuerte. Tres lucas. Muy fuerte la acusación. Te quiero mucho, Sánchez Parodi. Muy fuerte la acusación y justa, ¿no? Como Teresa. Claro, como Teresa. Sí, ¿tendrá algo que ver? No lo sé. No lo creo. Llamémoslo. Llamémoslo. No. ¿Querés llamarlo? Sí, Sánchez. Como quieran, como sí, quieran. Queremos. Si no, mañana. Sí, sí, sí, que llámelo. Minuto, llámelo porque acá sí es una acusación jodida. Sí, tenga, aunque eso nos saque 15 minutos del programa de este, llámelo. A saber. No se puede hacer 24 horas de incertidumbre. Imagínate, ya va a trascender, va a salir en Real. Bueno, llamémoslo a Sánchez Parodi. Ya es el momento. Atendé, Sánchez Parodi, no te hagas el boludo. Si podés, a lo conciso, Amelia. Por hombre favor, de prensa de Independiente. Sí, bien, por favor. ¿Tiene plata? A propósito, no sé, yo no ando preguntándole. ¿Sabes cuál es su hobby? No me hables vos. Bueno, se lo cuento a Simonetti. Sí. Corre, maratón. No, bueno. Es homosexual. No, por favor. Segunda acusación fuerte de Amelia. Homosexual y que vendía las entradas destinadas a la prensa. No, eso es tremendo, ¿eh? Uh-huh. Eso es tremendo. Uh-huh. Ahí está, no, me parece que está Sánchez Parodi del otro lado, ¿eh? Me parece. ¿Está? A ver, no sé. Bueno, no sé. Se cortó. Vamos. Hubo un llamado intercediendo de algún abogado. Quizás el doctor Burlando. Quizás el doctor. No sé. ¿Qué es que pista toca en Independiente? Cuéntele, Brusco. El de los jugadores. Mire, es una acusación. Desde Arseno, que el que pito toca es una palabra, una frase que no permitimos en este caso. Eres el encargado de manejar la prensa del plantel. El que arregla las notas, el que pone jugadores en conferencia. Hoy habla tal. El que te arregla alguna nota individual. El que mueve la cosa, digamos. Exacto, claro, por ejemplo, el 14 de septiembre me mandó a todos, ¿no? Un mensaje. Cambio de horario para el lunes. Se comienza a las 16, por ejemplo. No. Cosas así informativas para que los que tengamos que ir a cubrir estemos atentos. Pero, bueno, a ver. Pregúntale a él. Ahí está, Amelia. Fede, ¿estás del otro lado? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi amigo? Bien. ¿Qué hace esta hora despierto Sánchez Parodi? Es la pregunta, ¿no? Obviamente gatos. Disfrutando un poco del programa, sacudido por las acusaciones, durísimo. Pero también acá vos sabés que soy un hombre con coraje y con valor, y lo tengo que decir, amo mirá, a los tipos. A Amelia, sí, Amelia, te amo, te lo quiero decir acá en la cara, no te lo pude decir el día de los 1500 programas, sí. Pero bueno, tengo coraje como para decírtelo delante de todos ellos. ¿Por qué y no te amo tenés... más que Brusco, ¿eh? Mirá lo que te digo. Brusco es un pelotudo. No, Amelia, por favor, ¿cómo va a generar ese suspenso? Pero, Sánchez... Espere, porque yo, perdón, Sánchez Parodi, que me meta, Simonetti al habla. Del otro lado, más allá de que ahora sus sentimientos sean de amor hacia Amelia, ella vertió acusaciones muy fuertes. Dijo, en primer término, que usted vendía las entradas de prensa para los partidos en Mercado Libre. En palabras textuales, más o menos fue eso. Y el segundo concepto, directamente, había sido que, no es ninguna acusación, pero sí, me parece que puede ser tomado ofensivamente, sobre todo si no vino de usted, que usted era homosexual. Entonces, nos gustaría, si es que, por lo menos que tenga la opinión vertida sobre esos dos conceptos, tan claros los dos. Come pi. Creo que está injuriándome simplemente para acercarse a mí, nada más. Contundente, y con la grandilocuencia de quien está seguro de ambas cosas. Sánchez. El odio al amor hay un solo paso. ¿Qué comiste hoy? No, todavía no cené. porque eres falopa, es eso. Que no te lo... Son las 12 de la noche y no comiste por falopa. No, estaba entrenando. ¿Vos entrenaste? Sí, sí. ¿Qué entrenamiento haces? Y, bueno, me gusta correr maratones. ¿Te gusta correr maratones? Eso justamente había sido... ¿Ha ido a correr? Fede, ¿puedes contar que fuiste a correr hace... o todos los años? Pero, esa es... sí. 72 horas, tengo, ¿no? Tengo una fecha reservada, lo único que pedí, y a cambio de no tomarme vacaciones por el trabajo, es ir a correr al sur, Villa de Postura, 160 kilómetros en 3 días. 160 kilómetros en 3 días. Así yo es, corrí, ¿sí? 360 kilómetros en un día. ¿Es que estamos hechos tal para igual? No, yo estoy... Escúchame, Sánchez. ¿Quién es el jugador que más notas hace? ¿Vos que haces prensa? Mañana va a hablar con la prensa Diego Rodríguez. Diego, pero Rodríguez. Ahora el más buscado, obviamente, es Mancuello. ¿Y cuál es el más mugriento de todos los jugadores? No, por lo general se suele vaciar mucho. ¿Y cuál es el que la tiene, digamos, más larga? Mirá, creo que tendrías que venir vos al vestuario a evaluarlo. Pero la gente dice que vos andás fijándote mucho en ello, que andás por los vestuarios con una cámara, porque decís que sos prensa y empezás, los citás en tu casa para una entrevista que nunca llega el periodista. Les decís, bueno, yo te hago las fotos y los haces desnudarse. Uy, te voy a hacer una entrevista, no hay micrófono, agarra acá. Ellos dicen, no, si hiciéramos ese video, te digo que creo que lo venderíamos muy bien, pero bueno, no lo he hecho todavía. Aunque me está dando buenas ideas. ¿Viste vos? ¿Y qué opinás de, por ejemplo, todo? ¿Qué es todo? Es muy amplio todo, Amelia. Todo independiente. Es muy amplia la pregunta. Sea más específico, muy genérica esa pregunta. Bueno, Moyano. ¿Qué opino de Moyano? Del presidente. Bien, está haciendo las cosas, creo que como se deben. El club lo está demostrando en este momento. ¿Y de cantero? Javier es un presidente que, bueno, ha tenido cosas buenas, cosas malas, y la historia lo va a juzgar. ¿Y de qué blighting? ¿Qué blight dices? Estuvo poco tiempo como presidente de la institución. ¿Y de quién opinas mal? Mira, si nos tomamos un café, ¡epa! Ahí podemos llegar a salir, conocernos, y ahí te puedo contar. La está invitando a Amelia, sí, a salir. ¿Me estás invitando? Para mí, obviamente. Fede. Y yo prometo pagarte el café, no como brusco de por ahí va a Amelia. Mirá que es ingobible. Mirá, pelotudo. A las 5 de la mañana. Porque vos sabías que brusco es un forro. Esa es otra pregunta. Brusco es de los periodistas que cubre Independiente, de los más grandes que hay. ¿Te contó el problema que él tiene en el ano? No llegamos a tanto. Ay, que te cuente cuando te lo encontrás, porque tiene una enfermedad que se llama ano goloso. Y parece que él, por ejemplo, cuando ve algo que un señor que le gusta mucho, que a él le gustan, por ejemplo, los hoyos como bolsa, le empieza a latir. ¿Vos decís que podemos llegar a hacer una buena dupla? Claro, pues vos, claro, puedes hacer una buena dupla con él, como Nancy, dupla. Oh. Bueno, la está invitando a salir Fede Sánchez Parodi. ¿Usted va a aceptar? ¿A qué bar me llevaría? Arrugó, Amelia. Amelia. Arrugó. Te estoy diciendo que voy. Directo. Te estoy diciendo que voy. ¿A dónde me citas? A ver, una cita conmigo, diagramámela rápida. Y salida, vamos a zona norte, te llevo junto al río. No me vayas a esparcir mi ceniza. A la luz de las velas. No, es muy anticuado, ¿no? A la luz de las velas. Siempre pasa lo mismo. Cuando llega la parte de concretar, siempre pasa lo mismo. Aparte, usted ya hace... Ahí queda. Aparte, no es una buena cena a la luz de las velas con la Amelia, porque Amelia hace tiempo que no tiene electricidad, está con vela en la casa. No. Me quemo. No, no, no. A mí, y además, detrás de la excusa, yo creo que si la conversación venía como la que venía usted, igual se va a cagar de mole la cita. Sí. Yo tengo miedo que muera, porque era Daniel Scioli en un momento. Era, no, amor, fuerza, esperanza, deportes, son todos, todos juntos, mancomunado, Estado, municipio, policía, amigos, todos, fuerza, juntos, esperanza. Bueno, Jimmy Zayat Yemal. Ok. Jimmy Zayat Yemal. Un oyente fiel del programa. Sí, que es hincha de River y escucha este programa, dice, lejos a Mele, lo mejor del programa. Pero tiene un aburrimiento, ese hombre. Mamita, lo que será el resto. Y pensalo vos, ¿por qué no dejás de venir, Brusco? Podría ser. Porque o irme menos 5. No, yo los dejo terminar la charla ustedes. Yo sé que viene la doble, viene Fede Simonetti. Los dejo terminar la charla entre ustedes. Sí. Entre Brusco. Sí, no, y, vamos, y, yo también me voy. No, ¿vamos a ver? ¿Vamos todos? Sí, para que, o sea, esto es lo que generó Amelia. Lo dejamos hasta estuvo muy agresivo. Quería decir que jugador no me interesa hablar con esta vieja de mierda. Listo. No me interesa hablar con esta vieja de mierda. Anda a lavarte el ojete, Brusco. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Argentino, salud. Y los... desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la hora doble de lunes, con el señor José Martín Regimuncia, además de mí, que soy Federico Simonetti, además de la señora Vero Milione. Hola, buenas noches. Además de la señorita, o sea, señorita, ¿no? Y señorita, sí, ambas sí, las bueno, dos, no y Germina Richie. No te dije nada, porque ya se sabe. Y el señorito, Lord Sir Gongora, que está... No está, no vino Oliveros, se fue ya. Ya se fue. Sí, ya no es lo que era, ¿eh? Antes se quedaba más tiempo, ahora ya... bueno, fue, también el pase duró un poquito. Bueno, muy bien, amigos, ¿semana andan bien en general? Bien, cansada, pero bien. Muy cansada, bien. Sí. Estamos todos medio con sueño, yo tengo sueño. Sí. Porque la mayoría de este equipo tuvo un fin de semana que arrancó el jueves con festejos por el cumpleaños de la señorita Vero Milione. Siguió el viernes, fue jueves hasta el viernes a la mañana, el viernes hasta el sábado a la mañana, o sea, como... Sí, sí. Una festividad continua. Como vida. Yo igual soy de festejar como mucho. Si quieren festejar el fin de semana que viene, sigo festejando. Bueno, podríamos. No tengo ningún Pueden llamar ya al 4010-7158, 4010-7121, porque Leonel Marcus está en los teléfonos y en la producción. Ahí, saluda, ¿eh? En parte de todo, de Leonel Marcus, de parte de Leonel, lo saluda a todos. Y Handel. Ay, Dios, mi amor. Handel, por favor. Mira, estuve pensando el fin de semana. Ajá. ¿Qué estuvo? Y él tendría que hacer estar cerca nuestro para... ¿Para qué? Porque él está frente a ese vidrio, atrás de ese vidrio, Lionel. No, está bien. ¿Cómo la Lionel? ¿Por qué no lo trae acá, que hace calor? Pero ¿por qué? Si él, él está porque tiene que hacer tareas de producción, atender teléfono, Ay, bueno. Por favor. Pero si yo llamo, ¿me atiende? Si usted llama... Ay, voy a hacer una llamada. Bueno, pará. Pero escúcheme, no, usted está al aire, ¿cómo va a poder...? ¿Hablo directo con él? Y usted si quiere puede abrir la puerta y hablar. Decime cómo es el número. No, pero no lo llame. No lo puedo. Lo voy a llamar. Puede ir en persona. A 10... No. Por favor. 715... Está del otro lado del vidrio. A ver. Déjelo, pero pues vaya a buscarlo, si nadie le pide que esté al aire. Quiero probar, a ver si él está atento. A ver. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ay, pero no se escucha. ¿Se escucha? Porque Pablo tiene... Laboradores, buenas noches. Ay, hola. Te quería hacer una consulta. Lo tengo acá atrás del vidrio, ¿por qué me... Claro. Ay, bueno, pero... no, habla otra persona. ¿Cómo es? ¿Cómo? Omar. ¿Cómo Omar, Handel? Omar. Quería saber más o menos cómo, por ejemplo, ¿qué edad tienen los productores de ese programa? Pero lo está viendo. Ay, pero ¿me podés seguir en esta, Dios? Pero lo está viendo, mire, salude. Ay. Tengo 25. Ay. Pero para... Ay, 25. Y le quisiera preguntar, por ejemplo, ¿cuánto hace que no...? ¿Qué es eso? No entiendo la pregunta. Ay, bueno, ¿a qué edad te desarrollaste? Y es muy rara tu pregunta, la verdad, no sé, no te entiendo, no sé a qué vas. Ay, bueno, pero soy un oyente, puedo saber sobre vos. ¿Más? ¿Cómo más? No, me parece que hasta ahí está bien, ¿no? Bien, bien cortado los... Es muy profesional. Es muy absurdo esta charla. Ay, es muy profesional. Sí. ¿Y cómo sos a la hora del sexo? ¿Apasionado o romántico? Como oyente te lo pregunto. Como oyente, bueno, para... Como oyente te respondo que un poco de cada una. ¡Ay, Dios! ¡Me libre! Bueno, te mando un beso porque... No puedo... Te mando un besito. Dale, te mando otro. Te veo desde acá. Igual. Ay, mi amor. Estoy indignado. La verdad es una tontería. ¿Tuiteaste las cosas? No. ¿O sí? Bueno, lo interrumpía. El otro estaba trabajando. Tenía que tuitear el dilema, todo. Bueno, era para ver pero si... Pero usted te podía haber salido y haber... Era como un mystery shopper que hice. Para ver si él está haciendo bien su trabajo. Porque estos... perdón, pero son negros que finalmente... ¿Quiénes? ¿Cómo? Que, son negros, ¿qué? Porque se puede decir. Porque no hay que hacer bullying, ¿no, Guillermina? Vos no, que sos especialista. Pero, no es, pero bueno, lo que estás haciendo vos es no, bullying. Y además es acoso sexual en el trabajo. No es acoso sexual. Incluso hacer uso de tu situación de adulto. Cuando él es... Bueno, él también es un adulto, pero... Bueno, pero él... Usted tiene como 50 años, Handel. Yo lo cité el otro día en un bar para hacer una reunión de producción. De producción. Y él no, él vino, pero no le gustó la reunión. Porque había otros consejeros míos. Asesores, claro. Y no le gustó a él, se sintió incómodo, pero y salió corriendo. Yo lo despediría. ¿Se puede eso, despedirlo? Me parece una falta de respeto a todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo, y le pido por favor que no moleste más no a nuestro. Allá, en mi camino. Allá. No te metas en mi camino con él. Suélteme el brazo, suélteme. No suélteme. Suélteme. Suélteme. No te metas. ¡Basta! ¡Aya! ¡Bruta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¡Ay, me puse Botox justo! ¡Ay, no! ¡Puta mal! No. ¡Qué asco! ¡Me lo corriste todo! ¡Me quedó la mano, por favor! ¡Ay, se me endureció la cara! ¡Handel! ¡Se me corrió el Botox! ¡Parece, ay, parece Dios Mickey Rourke! ¡Handel, córtela, viejo! Bueno, sí, basta, Handel, termínela, tiene razón. Se me corrió el Botox. Parece, no se nota Rivas, igual, ¿eh? Parece un Joan poquito Rivas, nomás. Con esa sonrisa, la boca favor. Se le hizo un lado, sí, nada sí. más, pero un poquito. ¡Lionel! ¡No! ¡Oh! ¡Voy a ponerme Lionel! ¡No vaya! ¡Basta, Handel! ¡No vaya ya! ¡Qué espanto este hombre! Bueno. Lo va a volver loco, Fede. Vas a tener que poner algún freno a esto porque... Sí, sí. No podemos seguir así. O que le ponga él, yo ya estoy... Él ya es grande. Te corto menos 10. Es arroba el orador. Te cortó, mirá, perdón. Te cortó menos 10. Sí, sí. Lo que opina Guido. ¿Qué tiene para decir? Él de qué lugares del mundo. ¿Guido? Sí. El partido de San Martín. Descansa la defensa, mi amor. San Martín, o sea, a ver, ¿de qué color es tu piel? Por favor, Handel. Oliva, le vas a decir racista. Ahora. Es una no es racista, me amor, es ser... Sí, es racista. Las personas racista, se dividen viejo. Según... O sea, a ver, es una cuestión que hay que incluir. Lo mío es un discurso inclusivo, pero no por eso hay que olvidarse que hay personas que nacen blancas y hay otras a las que hay que ayudarlas, Handel, un poco. Handel, es una bestialidad lo que está diciendo. Que nacieron, ya sea. Guillermina, por favor, usted es especialista en bullying. Para. Yo estoy córtela. Pasmada. ¿Qué opina? Yo también estoy pasmada. ¿Qué opina? Pasmada no, pasmada. ¿Qué opina, Handel? Le quería preguntar una cosa, si era importante. A ver. De Ivo Kutsarida. Mira, yo ya hablé con él, estoy en negociaciones para incluirlo en el gabinete. No, él va a estar, cuando va a volver, cuando yo sea presidenta, el año que viene, vuelve el servicio militar obligatorio desde los 13 Handel. Hasta los 25 años. Por favor, Handel. Bueno, vamos a hacer un buen servicio militar, es ahí voy a estar proceso. Yo... ¿Cómo, mi amor? Es un retroceso. No aporta nada. Bueno, no, mi retroceso, dice. Bueno, retroceso es otra cosa, ¿eh? Retroceso es acordarse todo el tiempo de lo que pasó en esa guerra de los 70. Eso es un retroceso. Hay que mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, la guerra. Hay que prepararse para la guerra mundial. ¿No vieron la película, por ejemplo, ¿cuál? 2067? No. Bueno, es lo que viene. Viene una invasión de Godzilla y agua. Por favor, Handel, le está diciendo pavadas totales. Y hay que preparar a los chicos. No, termínela. Bueno, basta, basta, Handel, basta. Desde los 14. Basta, no, basta. Yo, no. ¿Qué tiene cuero. Que ver? Le pregunté por Ivo Kutsarida. No, no. Ah, Ivo. Bueno, estuve no, hablando no, con él. No, termínela, termínela. La verdad me parece una falta de respeto. O sea, no es fundamentado nada de lo que dice. Bueno, susceptible que sos, mi amor. ¿Tiene algo para decir de eso o no? Sí, Ivo Kutsarida tiene razón en lo que dice en todo. Él está cansado. A Abel no le van a decir cómo piensa un trabajador. No se lo van a decir a él. Muy bien, bueno. Entonces, él realmente va a estar a cargo del entrenamiento militar de... y yo, para que vean... lo que el compromiso que yo tengo con la militarización de la sociedad, Handel, lo primero que voy a hacer es mandar a los dos abortos de la naturaleza que tengo como no, hijas no, Handel, por favor, ¿por qué? No, a que se entrenen no, otro, no, no, no, Handel, por favor. Porque Handel. Son bofes. Pero Handel, mándale por favor. A un gimnasio. No hay manera, me está hablando de sus hijas, Guillermina. Claro. Son la luz de mis ojos, tremendo. Son la luz tremendo. De mis ojos. Pero esas nenas, pobrecitas, yo, son bólidos, porque... Handel, que porque... tiene que ver, que estén un poco excedidas de peso. Por favor, son sus hijas, Handel. Bueno, claro, hoy las anoté. Para que hagan dieta. ¿Usted tiene responsabilidad en eso, Jaime? No, mi amor. Sí. Ahí está. Obvio que sí. A ver, ¿en qué? Bueno, primero que nada es el padre biológico. Exactamente. Ponele. Segundo. Se supone que usted con el ejemplo y con la palabra algo transmitió para que ellas hoy sean lo que son. Mira, yo hasta los 7 años no le dirigí la palabra por lo fea que eran. A mí me daba impresión. Y genéticamente, la carga genética, entonces, ¿a quién salieron tan feas? Y yo, bueno... Yo creo que no salió lo mejor de mi genética en esas nenas. Ah, bueno. Hubo cosas... hay una muy buena genética que yo tengo, alemana, de ascendencia alemana, Handel, mi apellido. Soy de muy buena genética. ¿Cómo va a decir soy de muy buena genética? Soy de buena genética. Pero igualmente es de digo, Hitler ese discurso. Hay que mejorar la genética en el país. No, basta. Yo suscribir a discursos nazis de No. De ningún muy fuerte. Concepto. Termina, Handel. Basta, no quiero saber más nada con usted. Fin. Se finí. Se va. Chau, Handel. Fuera, Handel. Bueno, me voy a producción. Permiso, chao. Basta. Ay, pobre. Tira cada tanto una risa parecida al primo, ¿eh? Sí, pero muy. Bueno, con el caso Hugo Cucharía no dijimos nada, ¿eh? ¿Alguno quiere decir nos algo? Cuenta eso, bien, yo, porque... El tema es que yo no vi nada de Mirtha Legrand, no tuvo sé. Varias apariciones. No sé si hay una. Ah. Sé que estuvo, pero no vi todo. Sí, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Vos lo viste todo bien, todo perfecto? Yo no lo vi todo. Ah. ¿Y estás como con mucha bronca? Sí. En general, pidiendo algo así como el... Como justicia. Hay que matar, ¿no? Hay que matar y esas cosas. Sí. El otro lunes hablamos de la ira y que la desencadenaba. Uf, sí, el dolor. Sí. Yo me acordé mucho. Claro. Y él no sé si vivió un caso, creo que eso era una opinión, ni siquiera si, no sé si vivió un caso puntual de pero no de sé. De inseguridad. Pero no sé. Pero la verdad que él, a mí me parece, ¿sabes qué me parece peor? Que se tome... como un referente como para hablar del tema en general. Claro, que venga claro. Cualquiera que esté enojado y se calentó. Sí, sí. Motivos justificados o no, para y, hablar. Y está por todo y que lado. Enfrente pongan, ponele a, no sé, a Chiche Duhalde. Y que enfrente pongan a un comisario retirado. Y después pongan un abogado que defiende a no sé, y labura para los narcos. Después un lavador de dinero. Después un experto en evasión de la sociedad rural. A todos opinar sobre el delito y la inseguridad. Ahora, si tuvo tantas apariciones es porque alguien eso lo debe estar consumiendo. Porque si no... También es un negocio en general. No es nada, no hay, o sea... Digo, es un negocio en general. O sea, todo. Me parece que... Yo a él no lo voy a demonizar, porque él tiene derecho a enojarse, expresarse. Por supuesto, por supuesto. El tema es que de lo que él expresó, muchos han recogido ese guante y lo han ido llevando por distintos lugares. Entonces, me parece que hay que mirar eso también. No, y además porque no hay... No hay una ingenuidad en el discurso. Todos estos discursos en general se aprovechan y van para un lado. Y cuanto más miedo tenga la sociedad en general, más fácil es sacarle dinero en general. Sí. No importa, de las telefónicas, del otro, de policía, de paramilitar, de lo que fuera. El sistema de alarmas. De la izquierda, de derecha, sí. El sistema de alarma, de esto, lo otro. Cuanto más la gente esté en su casa mirando televisión, más. Más. Lo que no significa para nada que él no haya inseguridad, para nada significa eso, porque también después hay un discurso que lo niega directamente, que es una pedorrada ese discurso. Y después hay otro discurso que me parece que también lo asocia o lo desasocia a la pobreza, cuando hablamos de un fenómeno que para mí es esencialmente distinto, que es la marginalidad, que no es lo mismo que la pobreza, o la es la no inclusión por tradición en el sistema, por no tradición de no ir a la escuela, ni laburo, hijo de alguien que no va a la escuela, claro. Ni laburo, hijo de alguien que no va a la escuela, y en un momento ya cuando pasan muchos años que pasa eso, o sea, tenés que darte un modelo de política de inserción. No alcanza con acomodar la macroeconomía solamente y pensando que de golpe se va a adaptar todo. Claro, todo y uno dice, se incluye. Claro, y de golpe hay 5% de desocupación, 7% lo que fuera, y de golpe no. Entonces, claro, acá no trabaja el que no quiere. No trabaja el que no quiere o el que no tiene ni siquiera ese modelo como... Que es ¿sabes, mucho? Simonetti, que cuando uno analiza el fenómeno ni de las personas que ni estudian ni trabajan, sí. Generalmente se lo remite... a chicos de sectores vulnerables. Sí. Y también están los niní que no estudian ni trabajan, de clases muy acomodadas, que se toman un año sabático, se van a recorrer Europa, después regresan y ven dónde se van a insertar. ¿Qué es lo que sucede o por qué fracasan a veces esas políticas sociales para los jóvenes niní? Porque generalmente se dice, bueno, vamos a generar un incentivo económico, una beca de X cantidad de pesos para que los chicos vuelvan al sistema educativo. Cuando los planes se hacen no teniendo en cuenta la perspectiva de esa persona, es ahí donde fracasan. Claro. Lo que hay que indagar es que tal vez en esos chicos, y hay investigaciones que lo demuestran, el estudio dejó de tener un valor, el trabajo no tiene un valor. Exacto. Entonces, 600 pesos no es motivo para ir a la escuela porque entiende que la escuela no le va a servir para nada. Entonces hay que trabajar primero sobre esas percepciones, volver a resignificar para esos chicos la escuela y dentro de algunos años ver de qué manera se los incluye. Mira, bueno, no, yo creo que la cuestión de la inseguridad, por supuesto, es demasiado compleja. Creo que la lógica mediática, por lo general, por las propias particularidades del medio, en donde tienen que ser hechos concretos, relativamente que tengan un principio y un fin y alcanzables para todos, por lo general termina cayendo siempre en lados comunes e impiden comprender el problema más amplio, la problemática amplia, que es la inseguridad. Se hace reduccionismo, se focaliza en algo chiquitito y se pierden de vista algunos elementos. Y no se tiende a ver que se trata de un fenómeno a nivel mundial, ¿sí?, de una época insegura. Algunos aducen a que tiene que ver con la caída de los dos paradigmas que había anteriormente, hasta el 90 más o menos, que tenía que ver con si se encolumnan en perspectivas más holísticas, como era la cuestión soviética, o de individualismo metodológico, como tiene que ver con el capitalismo más férreo. Triunfada una de las alternativas, bueno, solamente queda un camino y empieza a percibirse esta sensación de inseguridad en distintos órdenes de la vida, ¿sí? En, por ejemplo, el orden del trabajo, el orden de lo personal, en el orden del sobreestímulo, en lo que es, por ejemplo, revolución tecnológica, que muchos quedan por fuera, ¿qué estará pasando ahí? Y la persona que queda por fuera de eso, ¿en qué nueva identidad surge? Entonces creo que el problema de la inseguridad, en general, se tratan de dar respuestas que tienden a ser casi siempre demasiado debatibles y que nunca responden a la cuestión de lleno. Por ejemplo, siempre que se habla de la inseguridad o de la seguridad en sí, se aduce a la educación, ¿sí? Siempre, sí. A la educación como inclusión. Seguramente que aporte un poco la educación, pero no sabemos si la educación es la respuesta a la inseguridad. Uh-huh. No sé, pero por ejemplo, perdón, que por un paréntesis con eso. Yo escuché toda esta semana también otro de los temas así que mediáticos de política de los que se habló fue si era buena o mala la decisión de la provincia de Buenos Aires de eliminar los aplazos. Sí, eso lo escuché. Curioso en general la gente que está, que pide, o sea, y por decirlo, este vertiente de pensamiento inspirada en Kutzarida, que es el sentido común aplicado a todos los órdenes de la vida, y entonces si hay un tipo que hace algo daño hay que fajarlo porque eso en teoría va a solucionar las cosas, que es aplicar el sentido común directo. Es también la que dice no hay aplazo, ahora qué barbaridad, y ahora no hay valores porque no hay aplazo, etcétera. Y en realidad el que no hace aplazo es una política que está destinada a que los pies permanezcan en la escuela, y eso a su vez hace que haya menos marginalidad. ¿Para qué mierda un pibe que por ahí se lleva por decirte, matemática y educación física, ponele, por decirte dos cosas así muy muy opuestas, tiene que repetir un año entero, con toda la frustración que se implica y las ganas de irse a la mierda y la tentación permanente de salir del sistema educativo, a través de que repite un año entero, una tentación permanente para salir del sistema educativo, ¿por qué tiene que repetir y perderse cualquier posibilidad de mantenerse en la escuela por matemática y educación física? ¿Qué carajo le va a aportar muy probablemente en su futuro haber aprobado a tiempo, porque hablamos de a tiempo, matemática de tercer, cuarto, quinto grado? Y hablamos de a tiempo y eso cambia mucho. Yo me quedé libre, por ejemplo, 2 años en general. Y no me considero un ciudadano de mal o de segundo vuelo por el estilo. No perdí, simplemente me llevé materias. En secundario me llevé miles de materias. No me hacía mejor persona el hecho del secundario era difícil y me sacaba. No me hizo mejor persona, a mí no me aportó nada irme del secundario y volver, como era mi caso, o repetir, como hubiera sido en otro colegio. Entonces no me aportó nada. Tranquilamente yo podría haber metido la misma cantidad de materias en un plazo relativamente parecido. Tal cual. Sin necesidad de comerme ese año que, como yo vengo de una familia que obviamente no era opción estar o no terminando el secundario no era una opción. O sea, después que yo hiciera lo que quisiera en la universidad, pero terminar el secundario no era una opción, no. Era algo que era, había que hacer. Era fijo. Claro. Pero si estás en un entorno que no te apura, no terminas el secundario y listo, ya está, te vas a la mierda, claro. Te chupo un huevo, o sea, sí. No sé, vas a hacer tu vida. Entonces, me parece que también la lógica del sentido común permanente en el que se mueven tanto este país, los medios de comunicación y los que manipulan la idiotez en general y el embrutecimiento social que hay, me parece que hay que aflojarlo y tratar de pedir como mínimo, como solución ante la vida, no ser pelotudo y mucho menos impulsivo. Claro. Por eso no voy a celebrar bajo ningún concepto un cucharita emocionado, bajo ningún concepto. Claro. Porque me parece un impulsivo y un pelotudo, que ni siquiera se sentó a racionar, a racionalizar, a pensar. Que esto excede a un darle más armas a un policía bonaerense. Claro. Un gordo de la policía bonaerense, comisario, no, mejor dale fierros, porque eso es lo mejor. No, ahí vas a tener un delito administrado, que es otra cosa. Es un delito administrado, es la cosa nuestra, digamos, el crimen organizado. Directamente viene uno, te dice afana acá, pibe, afana allá, hay que hacer estadística, tengo que pedir más presupuesto para la comisaría, así que boleteate cuatro. Porque surgen esas cosas. Surgen esas cosas. Claro, y bueno, comulgando lo que usted dice con el buen aporte que iniciaba Guillermina de quién consume eso, yo creo que hay un gran tema, que es que las grandes masas, ¿sí? La masa, la gente, no puede... Hablamos de tortas. Hablamos de tortas. No puede soportar aquello que no tiene respuesta. Porque la inseguridad en sí hoy en día no es un fenómeno que tenga respuesta. Porque como bien usted indica, la educación, si bien es algo que aglutina y algo que incluye y que en algún punto, hasta si, bueno, si uno se pone en términos más gramscianos, ordena a la sociedad, ¿sí? Por el camino del bien, tampoco es la explicación a que no va a haber más crimen. Porque si no, todos los criminales... No estarían alfabetizados o escolarizados, y como bien sabemos, hay un montón de criminales, por ejemplo, todo lo que es el delito blanco o todo lo que es el delito informático hoy en día, donde seguramente tienen una robusta preparación para poder llegar a eso, pero, y sin embargo, es están cometiendo crímenes. El delito de cuello blanco. El delito de cuello blanco. Para llegar al delito de cuello blanco, tiene que haber una gran educación, entre comillas, de esa educación institucional, ortodoxa y, y lógico. Entonces, lo que no se puede soportar es esto de no hay respuesta para. ¿Cómo se contiene esto? Y otra cosa que nos pasa, que tiene que ver con estos fenómenos que venimos analizando, que decimos, esta tendencia a no hacer reduccionismo, simplificar y creer que para tal causa este es el efecto. Con la reforma que se propone en este sistema de calificación, todo el debate se reduce a si se saca o no el aplazo. Y ahí lo que se está planteando es algo mucho más profundo, que tiene que ver en cómo se va a evaluar de acá en más. Yo siempre le decía a mis estudiantes de la universidad que la evaluación era un proceso más de enseñar, de todo lo que implicaba enseñar y aprender. Claro. Entonces, no tenía que ser vivida desde el pánico, porque es lo que... Es como cuando uno va a hacerse un análisis de sangre. Bueno, a ver, ¿cómo está el colesterol? ¿Bien o mal? Y a partir de eso reformulo mi dieta, mis hábitos de actividad física y demás. Entonces, si algo lo aprendí o no lo aprendí, me tiene que servir a mí para saber hacia dónde voy y qué tengo que seguir mejorando. Si es un 1, si es un 2, si es un 3, eso pasa a ser relativo, porque con ese criterio ahora también el gran fantasma va a pasar a ser el 4, porque es la nota más baja en la escala. Entonces, se centró el debate en que se sacaban los aplazos, que se estaba nivelando para abajo, y lo que se está perdiendo de vista es que se está en todo un proceso de mejora de calidad educativa que va a llevar años. Algunos han criticado al gobernador, y yo lo que tengo para decir que por lo menos hay alguien que se pone a revisar estas cuestiones, cuando durante cientos de años y de décadas jamás se tocó al sistema educativo argentino, y que eso sale producto del Consejo de Educación, donde está integrado por distintas voces. Entonces, parcializar y decir, este sector está llevando a la bancarrota a la educación argentina porque se modifica una escala de evaluación, el debate va mucho más allá. Totalmente. Pero suponete otra cosa, porque yo no, la verdad que no tengo un conocimiento así en profundidad de la reforma educativa en general, que contempla más allá del tema que se debatió de los aplazos. No tengo un conocimiento general, entonces no puedo adherir a algo que desconozco en profundidad. Del mismo modo que no puedo salir en un medio de comunicación masivo a opinar de todo con el mismo conocimiento que tengo yo, que es puramente intuitivo. Uh-huh. El fenómeno del panelista es ese. Puramente claro. intuitivo, pasa claro. que hay todólogos, todos opinan de todo, pero y tal claro, vez el periodista deportivo termina claro. opinando de educación y bueno. Y porque me parece que en general es un país que tiene que ser menos pelotudo en general, como concepto. Me parece que seguir pataleando la pelotudez no ayuda. Y tampoco ayuda gesto de egoísmo, que es decir, en vez de pensar con un ojo lo que crees que conviene y con otro ojo ver cómo destruís a tu adversario político de turno, o cómo reditúo, cómo saco el rédito político de esto. Que es una lógica de toda la política argentina, de toda la política argentina. Sea de gobierno, a favor, en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, el de Macri, el de quien... Toda la política argentina, en general, está hecha por gente que... está mucho tiempo pensando cómo cagar a su adversario político de turno, o sea, en la escala micro, que es una interna partidaria, el otro, mucho tiempo, o cómo reditúa políticamente las cosas. La educación es un acto político, de eso yo estoy convencido. Por supuesto, supuesto. Por supuesto. Lo reducen a un debate partidario. Por supuesto. Y eso no. Por eso, no, o sea, no, en realidad hay cosas que necesitan un gran consenso nacional en algún sí. punto. Hablar de educación despojado, es decir, yo voy a defender mi cuadro de fútbol, porque es una tontería, porque se viene todo a carajo. Uh-huh. Se viene todo a carajo, no, porque es un país que encima tiene mucho culo, porque es muy rico en cosas. Claro. Entonces vende para afuera, vende y se acomoda todo. Pero nunca se avanza. Pero eso es parte de la inmadurez que tenemos como sociedad, porque hay temas en los cuales se tiene que trascender lo partidario. Por y supuesto. Sea el que esté... tiene que haber una decisión firme de aquello que es bueno sostenerlo a pesar de la persona que le toque gobernar. Pero en este país nos caracterizamos por tomar una medida que a veces suele ser positiva, pero el que viene la modifica, la deja sin efecto por el simple claro. hecho de mostrar una diferencia desde un lugar que no edifica. Claro, pero yo, además, perdón, sí. ahí hago nuevamente la intervención que hice antes. No sé si es un fenómeno enteramente argentino, que se puede dar un no poco más sé. O menos exacerbado. Cualquier fenómeno no de sé. Democracia, por ejemplo, partidaria, estos reduccionismos, el sistema implica que para ganarle al adversario hay que oponerse en la mayoría de los temas y embanderarse de aquellos que quedan por fuera de esa representación. No, pero hay una... Entonces, hay un orden me parece que ahí está la cuestión estructural de donde hay todavía, de esa inmadurez de la que usted habla, me parece que tiene que ver de los sistemas, de lo insoportable que es la no respuesta. Es decir, bueno, por ejemplo, la democracia o los discursos de inseguridad fallan en esto, en que la educación no alcanza para dar respuesta a eso. Bueno, puede ser que sea un fenómeno, por ejemplo, a nivel distributivo, supongamos que se lleva a un nivel de decir, bueno, ¿será que el sistema capitalista, burgués, o el que tenemos ahora, por supuesto, más o menos exacerbado según el partido político que lo representa, es que conlleva, o la inherencia de la distribución es que conlleva al delito? Bueno, vemos las alternativas, nadie las conoce las alternativas, por ejemplo, las no, soviéticas fueron peores. No son, pero para, a ver, para, pero ¿por qué para? No, no, porque también una cosa se puede naturalizar y otras cosas no. Obviamente no se puede dar un discurso maduro, ni analizando ninguna cosa maduro, porque vos tenés sentado a Chiche Dualde debatiendo esto, y del otro lado de enfrente tenés al hombre de acción de Bernie, que es como Steven Seagal del siglo XXI. Esos son los referentes de los debates, o sea, de que estamos teniendo. O tenés un Juan Carlos Blumberg o un Ivo Cucharida, o tenés una Mirtha Legrand, o tenés... O sea, no, hay cosas que las hacemos mal a propósito, más allá de que haya un fenómeno inherente mundial y que surja y que esté por debajo, claro, etcétera. Pero la pero gente, hay cosas que las la hacemos gente mal consume a propósito. Eso. No, cuando vos sos gobernante y vos nombrás a un puntero político barrial que no pronuncia las vocales, lo nombrás segundo en la Secretaría de Educación, vos estás sabiendo que muy probablemente algo te salga mal en educación, pero seguramente tenés que manejar el coso de los sindicatos, un tipo con posada, claro, qué sé yo. Totalmente. Entonces, pero por eso, o sea, es un país y el sindicato que está tratando de cagarlo un poco porque si se voltea este director, entonces lo digo con... porque, pensando en la política desde esa lógica, el país se va a la mierda y todos enteros, vamos, entrecitos de la mano, naturalizando cosas que hacemos que son muy pelotudas y no tienen por ahí mucho más análisis politológico que la pelotudez humana, porque la ciencia política, entre otras cosas, o la sociología, o el derecho, pueden explicar cosas dentro de todo proyectables, pero no pueden pensar el random en el que trabaja una mente pelotuda argentina, que es un random. Vos no sabés con qué sale nadie. Nadie sabés por dónde... Nadie. Entonces me parece que hay cosas que son elementales. Vos no podemos estar haciendo política con la inseguridad, ni con la seguridad negada. No podemos, está mal. está mal. Yo, gerente, yo soy periodista de un medio de comunicación, me dice, mete esto, el otro, exageralo, habla de esto, el otro. Y en un momento decís, no, con mi responsabilidad está bien, yo cumplo. Cumplo órdenes, pero pará. Pero un momento que no. Pero pará, viste, pará un poco. ¿Entendés? Pará un poco. Si pará, me parece que hay que parar un poco, en general. Pero yo no estoy diciendo lo contrario, ¿eh? No, no, no, ya lo sé, pero hay... Yo lo que estoy planteando es un análisis empírico de la estructura. Decir, bueno, por ejemplo, usted que usted menciona, de que el segundo, supongamos, ¿no?, un caso imaginario, en donde hay un supuesto secretario de Educación que no sabe nada, seguramente la estructura... Obviamente que lo designó está mal y que el que esa persona esté ahí está mal. No estamos de acuerdo todos. Ahora, que hay estructuras que empujan a que eso sea así por la lógica partidaria de ganar votos, yo creo que también es real y que eso está en la lógica política de ganar votos pese a cualquier, lo mismo que el que se opone por oponerse, es parte del sistema político, y no hay, y lo insoportable me parece decir, bueno, ¿cuál es la alternativa superadora? ¿Sabes cuál es lo que te puedo decir? Es solamente hablarte con una cosa de experiencia personal. Toda la gente que en general siempre escuché el discurso ese de que hay muchas cosas que son inherentes al sistema político, como la corrupción, que en algunos casos se naturaliza y se dice, mira, no se puede hacer política sin afanar. Toda la gente que escuché con ese discurso, jamás vi que hiciera una cosa por cambiarlo. Una cosa por cambiarlo. No quiere decir que sea tu caso, que yo te conozco y sos pobre y, e inestable. Yo conozco gente que tal vez no estaba... Desde el contaminada, sistema político, se mete en el sistema político para poder generar algún tipo de cambio. Y sale huye despavorida a los 3 años. Y no es que, no sé si huye despavorido, pero lo que sucede es que esa parte, no voy a decir corrupta, pero que sí está acostumbrada a realizar esas prácticas, donde hay que perpetuar el poder, donde se ubica aquel que es referente de un territorio donde hay mayor caudal de votos y demás... Esa persona no puede implementar los cambios que cree pertinentes de acuerdo a su formación, a su trayectoria académica, etcétera, etcétera, porque tiene que terminar negociando su lugar de permanencia donde está con estos punteros y con estas personas. Claro, sí, es muy heavy. Entonces, no digo, se puede hacer un análisis de cómo funcionan las cosas. Lo que no hay que olvidarse en algún punto es tratar de ver cómo modificarlas. Y a mí me parece que hay... Claro, pero hay cosas que son muy difíciles. Por ejemplo, ¿qué político hoy en día puede llegar a hablar de la depuración de la policía? Ninguno, porque le bajan... Es sabido que hay una... Se empieza a hablar de depuración de policía, de fuerzas policíacas, y empieza a haber un muerto por día. Porque la mafia enquistada en la policía determina que cuando se empieza a hablar de eso, te bajan a uno por día. Por supuesto. Entonces, se trata de comulgar con eso o no hacer nada. Y esa es la propia lógica de la política real. Sí. Más allá del análisis que, que se puede hacer. No, está bien, pero por ejemplo, ¿cuántos políticos comunican eso? Ninguno, porque... Pero no estoy diciendo que... ¿Cuántas veces en televisión, los medios masivos de comunicación, se debate la policía? Pero por eso es de lo que hablo. Digo, la estructura invita a eso. A que o no hablas de eso y te silencian. Y lo importante es también entender al tipo que está ahí hablando. Decir, bueno... Yo quizá para hablar de ciertas cosas me tengo que callar tantas otras. Eso es un sistema que ya anda mal, que ya de por sí no alcanza. Por supuesto. Y las masas en general, no sé si están... Nosotros, no me estoy aislando de la masa, ¿no? Yo digo también, no conozco o no podría soportar decir, bueno, esto que tenemos es el mal menor. Porque si tampoco conocemos... Si en una estructura la comunicación empieza a ser deficiente. Pero, no, la teoría del mal menor... No está pensada en términos de deseo también, en general. Está pensada en términos de supervivencia. Y no te hace ser un gran país, me parece. O sea, no... Si todo el tiempo estás eligiendo en función de lo que te da miedo que pase, me parece que como país no avanzás, porque no estás conectado con lo que querés ser. Argentina tiene un montón de cosas para ser un país con otras características de las que tiene. Y muchas... Por no serlo, muchas responsabilidades están en afuera de Argentina, pero muchas responsabilidades están, y sobre todo en el adentro. En el adentro. Argentina puede ser un país con otras características. Y no serlo, yo creo que hay un rasgo de pelotudez autodestructiva. No quiero decir, ni siquiera estoy batiendo a diario lo que decís, pero me parece que igual, más allá de todo, hay un imprevisto que nos hace mucho peor. Es el imprevisto, no es el previsto. Todos los sistemas políticos son corruptos, estamos de acuerdo. Finlandia menos, estamos de acuerdo. Hong Kong más, estamos de acuerdo. Por decirte algo. Está perfecto, hay un montón de análisis, qué sé yo. Ahora, con las características que tiene Argentina, tener la mitad de la población debajo de la pobreza, hay un componente externo, pero hay un componente interno fuerte. Es de egoísmo,

Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abierto. Es Nakapop. Nakapop. Nacional y popular. Este martes, en La Plata, por la Copa Sudamericana, juegan Estudiantes Gimnasia. Relata Rubén Granado. Comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Mensajes que no hacen a la cuestión de la inseguridad que estuvimos debatiendo hace un rato largo y que nos fue llevando Joaquín Ivo, pero sí nos dice MP I o L, L, sin filtros, que es M. Pereciera, no lo sé, M. Pereciera, ahí está, M. Pérez. Perdón, ¿fue dicho el dilema de hoy? Y era. No. No fue dicho el, no dilema, fue dicho de el dilema de hoy, la gente está votando. Yo ya estaba dando la respuesta, qué vergüenza. El dilema es el siguiente, que se nos fue re largo, no te preocupes, Góngora, corre con el redoble. Lo decimos así nomás, ¿qué preferís? Ahí está. ¿Qué preferís? ¿Que tu casa sea el doble de grande pagando lo mismo o trabajar la mitad de las horas? ¿Que tu casa sea el doble de grande pagando lo mismo o trabajar la mitad de las horas? Es lo que preferís. ¿Ustedes qué prefieren? Trabajar la mitad de las horas. Toda la vida. Yo casa el doble de grande. Yo casa el doble de grande. Ay, no. Casa, Góngora, casa, y trabajar la mitad. ¿Qué prefiere el caballerito Lionel? La primera, una, que trabajar la mitad de las horas, perfecto. Bueno. O sea, que venir acá y te vas a la una de la mañana. Muy bien. Estamos 3-3. 3-3, perfecto, No, sí, 3-3, muy bien. Y ahora sí, Guido dice, Handel, te cortó menos 10, está muy bien. Handel, tené cuidado, dice Guido también, no seré morocho de piel, pero te voy a quemar la camioneta de la campaña. Ay, intenta acercarte, mi amor, estoy hasta los dientes custodiada, no. Linda. MPL, ahí está, sin filtros, M. Pérez y era, ahí está, Mérez, Pérez y era. ¿Por qué me costó tanto? No sé. Trabajar la mitad de la casa para dormir y puntos suspensivos. Se está refiriendo, creemos que nada, a ponerla. ¿Cómo trabajar la mitad de la casa? La mitad. Casa es para dormir y puntos suspensivos. Está bien. Trabajar la mitad, ahí está. Sergio Roda dice, ve, hola gente linda, abrazo para todos. Hola Sergio, este es nuestro amigo taxista. Salúdelo. Sí. Hola, Handel, Sergio. Saludos, hola, Handel. Sergio. Ay, mi amor, taxista, por favor. ¿Sabés qué, no? Se van a acabar los taxis. ¿Por qué? Cuando yo sea presidenta. No, Handel, no. Por suerte. Se acaban los taxis, mi amor. No lo va a hacer, Handel, por favor. Limusinas para todos. Y los que no, bueno, que anden a pie, o... No. Nadia Toledo nos dice, casa, mi 65% se va en alquiler. Que rinda más. Ok. Ey, Juno, volvió Juno. Pero por favor, Juno, no te vayas más. Handel, mirá cómo se te reveló la mostra de Guido, mi amor. Te están gastando. Sí, gastame, Juno. Vamos a ver si llegás a junio cuando yo sea presidenta. Vamos a ver si llegás a dónde. Junio. Junio no, Juno. Mariano Junio Libarón, mi abogado. Juno es. Bueno, en fin, termínela. Vamos ahora, sí, cosas que nos pasan a muchos. ¿Tema de hoy, Guillermina? Etiquetas. De hecho, Handel me dio un pie cuando empezó con todo lo que dijo y su discurso de discriminación. Claro. Sí, es un clásico. Pero sí. Si nosotros nos ponemos a revisar, siempre a veces nos acompañan desde la cuna, otras se van gestando en la escuela, está... No sé, la oveja negra de la familia, el lindo, el talentoso, el bueno, el respetuoso, el responsable. Entonces, esas etiquetas a veces nos acompañan de por vida y en algún punto pueden limitar nuestro proyecto de vida. Nuestro horizonte, claro. Exactamente, porque uno termina actuando eso que día a día nos van diciendo. Claro. Generalmente suelen tener una connotación negativa, o a veces se da esto que se dice, no, pero no hay mala intención, y detrás de esa etiqueta hay toda una carga negativa, una mala intención, odio, discriminación, bronca, rechazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que son una construcción lingüística. Y así como cuando uno va al supermercado y quiere comprar sal, y detrás de la etiqueta de sal deduce que va a estar la sustancia esa que uno está comprando, lo mismo pasa cuando una persona se la etiqueta. Si yo digo de usted Rechimusi es talentoso, ya se empieza a dar por sentado que detrás de, digamos, de su envase, lo que se esconde o lo que hay es talento. El tema es cuando esas etiquetas son negativas y las personas terminan actuando en consecuencia del rótulo que han recibido desde edades tempranas. Claro. A veces configuran hasta lo vocacional. Sí. Porque en una familia donde el padre es abogado, el abuelo es abogado y los hijos mayores son abogados, por allí el menor sí dice, no, a mí me gusta la música, quiero dedicarme a tocar la batería, a ese se lo empieza a considerar la oveja negra de la familia. O más suave, o cosas más suaves, que directamente ni imagine la batería como una posibilidad de dedicarse full time a eso. Y que sea obviamente una pavada y nada, no, y un hobby en el cual no tenga ni el horizonte de poder dedicarse a la batería. De poder dedicarse, no lo pueden visualizar. Y uno a veces no presta atención a esto, pero cuando decimos la palabra crea y es una gota que todos los días construye o destruye, tiene que ver con esto. Progenitores y educadores tienen una responsabilidad muy alta a la hora de cómo nombran a las personas y qué rótulos les ponen, porque a veces esto que decimos van truncando un proyecto de vida. Entonces, tenemos que asumir que somos producto de una construcción social, ¿no? Y que alguien se constituye en sujeto a partir de otro que lo decodifica, le da significado a cada necesidad. Un bebé llora y hay una mamá que va significando si es hambre, si es dolor de panza. Entonces, en esa carga de significados que el otro atribuye, es también donde se van construyendo las etiquetas que uno de alguna manera internaliza y después va actuando en consecuencia. Ajá. Se queda pensando, Martín. Claro, uno se conforma también a través. Una hermenéutica de lo conforma a los demás y uno mismo se conforma a través de eso. Y en esto, generalmente, a nivel social, ya cuando no hablamos de la etiqueta individual, cuando hablamos de estas etiquetas sociales o de esta estigmatización social, en nuestro país, por una cultura machista, las que peor llevan, digamos, esta parte son las mujeres. Porque generalmente, cuando uno hace referencia a una mujer, está la etiqueta de yegua, de perra. Tal cual. Esos, digamos, esas etiquetas los hombres no lo tienen. Bueno, era notorio cuando recién asumida Cristina, era notorio lo que irritaba que fuera mujer en muchos sentidos. Sí, exactamente. Notorio, notorio. Porque era una crítica en muchos casos infundada, o sea, en muchos casos infundada, porque no... ¿Y por qué? Era una cuestión de externa, ¿no? Lo que ella generaba. Que no sé si es bueno, en algún punto... no sé en qué componente tenía de puro prejuicio, pero era en la mayoría de los casos. Sí, pues convengamos que ahora, después de X cantidad de años de estar gobernando, que algunos se enoje, repudien o la acepte, bueno, está haciendo una evaluación en base a un proceso de años que ella ya lleva gobernando. Sí, pero sí, en ese momento todavía no había estrenado la banda presidencial, pero ya por las dudas recibía todas esas etiquetas. ¿Y por qué decimos que esas etiquetas van calando profundo más allá de esta explicación que podemos dar de cómo uno se constituye en persona? Porque está comprobado desde la neurociencia que nuestras neuronas van registrando todo. Entonces, es como un escáner, ¿no? Eso que la neurona registra queda depositado en el cerebro y uno actúa de acuerdo a esa etiqueta que recibió. ¡Qué loco eso! Sí. Pero es real. Pero uno es... ¿Vos decís que eso le puede haber pasado a Cristina, que se fue volviendo una yegua con... No. Esto tiene que ver con bebés, sí, con cosas personas, de niños, a los niños, van, claro. Claro, lo van gestando. Mirá el campeón, ahí viene el campeón, qué grande mi hijo, no sabes, es el campeón, es el rey, es el mejor de todos en todo. Claro, claro, el tema es que cuando hay un hermano que tal vez no es tan talentoso, entonces Ah, y también está Joaquín. Te presento a Joaquín. Claro. Joaquín, vení. Bueno, Joaquín. Como las hijas de Handel, por supuesto. Claro. A ver, cuéntame, háblenos de sus hijas, Handel. Bueno, una de ellas es la luz de mis ojos, Stephanie. La otra, bueno, pobrecita, es un bólido. Pero, una morsa. No, Handel, antes, eso lo vamos a tener que trabajar, ¿eh? Por lo menos le gusta una. Porque me estoy atendiendo con Guille. Ah, ¿se están atendiendo? Sí, me estoy atendiendo con ella. No quiero hacer diván, la mostra esta. ¿No? Yo me mandé a instalar un diván. Usted quiere hacer divine. Yo quiero hacer diván. Usted quiere hacer divine, ese es el tema. Exacto. Ahí ella me tiene en el consultorio, me habla y me hace dibujar. Ah, lo hace dibujar, qué bien. ¿Y qué dibuja? Yo no lo hago dibujar, Candel. Ahí bueno, está alucinando. Ella, bueno, ¿cómo me atendés? Contale cómo es una sesión nuestra. En el caso suyo hay que trabajar todo lo que tiene que ver con el sistema de creencias que tiene. Claro, bueno, yo creo personalmente que soy fantástica y a ella no le gusta esa idea. Entonces, bueno, que no, se vaya. No pasa por si a mí me gusta o no me gusta. Pasa porque usted expresa que por allí esto de sentirse fantástico le puede estar trayendo algunos problemas. Y convengamos que como padre tiene responsabilidades inherentes respecto de esta hija que todavía no sé su nombre porque usted la define como bólido. Sí. Y no, eso no, es algo que tenemos que trabajar porque bueno. Y también el tema de que habla en femenino, ¿no? Es como que fantástica, dijo. Sí. ¿Registrado? Bien. Va, perdón. No, que me hacían allá una seña. No. ¿Qué le? Sí. Ah, sí. Bien, bueno. Entonces, bien. Bueno, básicamente nuestro trabajo, Handel, tiene que ver con eso, con desarmar esos patrones de conducta. Ay, no voy a ir más. Dejo. No. Cuando una persona deja la terapia es porque está atravesando su mayor nivel de resistencia al cambio. Ay, entonces no dejo. No. Ahí es cuando más se tiene que afianzar en el tratamiento. Handel, déjenos un poquito tranquilos, déjela terminar, por favor, a Guillermina. Cuéntenos un poquito más de esto que... ¿Qué mal? No, se me estaba ocurriendo, yo estaba pensando si Amelia... en su entorno familiar fue etiquetada, claro. O si etiquetó a sus hijos de alguna manera. Es que ya ves qué pasa, que en mi época todo era con etiquetas que vos decís. Por ejemplo, el hijo más grande tenía que ser el que continuaba el negocio familiar. Es real. Claro. Otro, el cura, por ejemplo, y otro se quedaba para cuidar a la familia. La hija más chica, que es la tía solterona. Claro. Y, por ejemplo, los hijos no tenían que llorar, tenían que ser bien machitos. Claro. Sí, y la mujer tenía que ser buenos modales. Y bien ama de casa. Modosita. Claro. Y es verdad, eso que está diciendo Amelia es real. Esto de que los varones no tienen permiso para llorar... Uh-huh. Ha llevado a que muchas personas no puedan expresar sus sentimientos, tengan que tramitar el dolor de alguna manera menos saludable respecto de aquella persona que puede expresarse. Entonces, estas etiquetas no nos damos cuenta, pero también se van transmitiendo de generación en generación. Sí, yo puntualmente pienso que hay una tarea a largo plazo. Que por supuesto tiene que ver con que la lucha de las mujeres está esta cuestión del género. El género femenino y su reivindicación desde alcanzar una igualdad desde el propio género, ¿sí? No masculinizándose ni cercano a eso, pero me parece que también cuando esta lucha tenga una madurez, me parece que a nivel social también deberían surgir grupos de hombres que también deconstruyan lo que es la identidad masculina. Sí. Y empiecen a reconfigurar también esto, porque no tiene que ver con... Para mí, yo siempre lo concibo en esta distribución de capacidades que se ha dado, ¿no es cierto? Que por un lado la mujer, sí, ha siempre salido más desventajada en la repartija, de la cuestión de no detentar roles de poder y ser sumisa y estar por detrás del hombre. Por supuesto que eso es una desventaja en la repartija, pero también no por eso hay que olvidarse de todas las imposiciones masculinas, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, en un lado esto que se menciona de no manifestar sus sentimientos y cuánto daño hace eso, ¿no es cierto? Al tiempo que hay otras como, por ejemplo, el dinero que gana el hombre. Sí, tal cual. El dinero que gana el hombre tiene que ser superior a la mujer. ¿Qué pasa con los hombres que no ganan ese dinero? ¿Cómo eso influye en su autoestima? En su autoestima. Yo creo que a largo plazo debería empezar a deconstruirse. Respecto de la paternidad, todo lo que el hombre se perdió por esta cuestión de totalmente. Que de algunas cuestiones solo se podía ocupar la mujer. Totalmente. Porque no era bien visto un hombre que cambiara en los años 50 el pañal. Cuando uno mira el avance de la tecnología, que el otro día Vero contaba, bueno, todo...

Hágase cargo de este espacio, hágase cargo de ponerle humor, haga algo. Haga algo, está bien. Bueno, primero voy con una noticia que salió esta semana, que seguro la deben haber leído, que se trata del cobro del cubierto. El cobro del tenedor o del cubierto en los restaurantes es legal siempre y cuando la mesa esté servida con una panera, incluyendo la panera para celíacos, una sal sin sodio, un vaso de agua y que los menores de 12 años no paguen. Entonces, es legal que te cobren cubierto siempre y cuando haya estas cosas. Si no, no sería legal. Eso, muy bien. ¿Hay sal sin sodio? Pregunta Bongo, la de un paracaídas. Creo que sí que viene. La sal verde. Claro, es la sal verde que no tiene. Después hay otras que no me acuerdo, ya me va a salir. Igual la, que no la es marca. Sin sodio, es baja en sodio. No es sal sin sodio, sal baja en sodio, es lo que debe ser obligatorio por ley. Sí, seguramente. Debe ser la sal verde, sal de algas marinas, creo que es. Claro. Cualquier cosa están haciendo. Federico, por favor. Yo le estaba haciendo el signo del salero, pero para arriba, tirando sal para arriba, que no tenía sentido. Bueno. Hay otras que son saborizadas. Lo cual me hizo ver Góngora con mucha claridad. Me dijo, no tiene sentido lo que estás haciendo. No. ¡Ay! Dije yo. Claro. Perdóname. Hay otras que vienen como saborizadas con hierbas o para carnes o para pollos o para diferentes preparaciones. Y esas también tienen menos sodio. Yo las he usado y están buenas, pero no es como la sal normal. Así que bueno, ya están avisados que si les cobran cubierto tienen que tener todo eso en la mesa. Bueno, y a pedido del público, que acá me han dicho que tenía que traer qué se puede comer para después de fumar marihuana, o qué podemos comer cuando no tenemos... Manuel el otro día me dijo, cuando tenés que hacer una columna que diga cocina para pobres, que no tenga muchas cosas en la casa. Entonces, o para vagos, dice Góngora. Se me ocurre primero lo que... busqué es por qué provoca hambre el fumar marihuana. ¿Por qué? Porque los sentidos del olfato y del gusto se intensifican, entonces hace que te dé mucha hambre. Ajá, mira. ¿Solo por eso? Eso es lo que dice. No sé si es alguna otra cosa más. Y que también puede ser dice... que eso despierte al estómago, o genere saliva. Claro, puede ser. La secreción de saliva, se active el estómago y te haga toda una. Pero ojo, que también los investigadores afirman que este resultado de los análisis puede ser utilizado para desarrollar tratamientos contra obesidad y pérdida de apetito. Así que, a tener en cuenta. También se hicieron un montón de experiencias con roedores y le hicieron oler comida y los roedores mostraban un poco interés, y cuando le pusieron marihuana ahí como que igualmente empezaron a querer comer más y tenían esa sensación de mucha hambre. Y ahí, viste que siempre hacen la prueba con los ratones. Pero bueno, esa sería como la causa que dicen. Y también sabemos que hay recetas con marihuana, pero eso no sería para el bajón porque no, me parece que es peor. No, claro. No se saquen el hambre comiendo algo con marihuana porque... Hay brownies, hay helados. Y hay muerte por sobredosis de marihuana también, ¿sí? Aclarémoslo. Mira vos. Para... Hay té de marihuana y de sí, todo. Pero sí, hay, existe. Claro. No, me imagino que tenés que mandarte la cantidad. Debe haber muerte por sobredosis de todo. Si uno toma 22 litros de Fanta un día, pues también morir seguro. Sí, claro, pero se me ocurre que... se me ocurre que debe ser una muerte bastante peor la de los 22 litros de Fanta. Esa debe ser terrible. Tremenda. Sí. Entre la hinchazón que te provoca el gas y la dulce de la Fanta, te morís. Bueno, se me ocurrieron varias cosas como para pensar, porque supongo que tenés que llegás con mucha hambre y tiene que ser algo rápido, ¿no? No tenés que ponerte a hacer una salsa. Claro, y no tiene que ser nada complejo porque uno corre el riesgo de prenderse fuego. Claro, tal cual. O no, qué sé yo, para mí tiene que ser cosas rápidas, fáciles y ahí en el momento. Pan y queso siempre hay que tener en la heladera. Un tostado de queso te salva de cualquier situación. Bien. Así. Hablamos de... Hay muy buen queso en precios cuidados. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. No, es muy bueno. No sé, yo compraba uno que no sé si era muy bueno. Mira, yo compré una vez uno y a mí no me gustó que... El queso barato no es bueno. No necesariamente. Yo en eso te lo discuto, Góngoras. Te lo discuto a muerte. El queso fresco barato a mí me gusta más que... Pero hay uno que es demasiado barato que es leche que ni llegó a cuajar. ¿No? Claro, el de precios cuidados es horrible. Precios cuidados es la Paulina. No. Era no otro, es la Paulina, de una marca azul. No tiene marca. Pero está, Tom, yo compré hace poco. Es la marca. Tombay. Por lo menos el que vendían en el Carrefour Express es Tombay, un queso que venía cuadrado azul. Bueno, no tanto. Que no era, es queso, ni siquiera es queso. Cuando vos te pones a leer, en no realidad es queso, no es verdad. Es queso hecho con cuajada, que es otra cosa. Creo. Que cuando no lo pones en una pizza no se te derrite del todo, ¿viste? No termina de derretirse. Entonces, y tiene un sabor que le falta sal, le falta todo. Claro, el tofu. El tofu disfrazado de queso. Sí, no, sí, detestable. Lo vendieron gato por liebre. Creo que es el tofu. Sí. El queso. Vamos a ver, para, porque la radio es servicio y tenemos tiempo de sobra. Porque siempre pasa en los programas que... ¿Qué hay? Siempre pasa en los programas que nos apuramos en algo, pero en un momento nos vamos a la mierda. Después decimos, no, hay que correr, y obviamente nos volvemos a pasar de cortitos. Así que ahora hay tiempo de sobra. No, vamos a googlear precios cuidados. Precios cuidados, tenés razón. Yo estoy casi programa seguro que es Paulina. No, yo te digo, Paulina, hablo no por el Carrefour Express, que después de un tiempo me di cuenta que es un timo el Carrefour Express. Yo, es carísimo. Yo lo compré en disco y era un paquete solo blanco que no tenía marca y era horrible. Pero en la etiqueta debe decir decía qué marca precio, es. Cuidado. No, decía ninguna marca. Paulina no era seguro porque consumo productos de la Paulina y son muy buenos. Sí, no. La Paulina es buena. Sí. Sí, de hecho, el untable de la Paulina, la crema, la manteca, todo de la Paulina son buenos productos. A ver, mayoritas, referedal. La crema. Acuerdos de productos aptos para celíacos. A ver. Supermercados chinos adheridos, materiales para la construcción. En el... Mi chino no está adherido y me cae muy mal. Supermercado. Si no, buscalo por supermercado, por, no sé, un coto, un disco. Construcción, mayoristas, distribuidores, autos, supermercado. Es más fácil. Ay, es muy difícil, dale. Claro, buscalo así por... ¿Quién es la china? Sí, pero yo no se puede... Esa es la china. Porque si, por ejemplo, el queso de mi barrio es cuajado. Sí. Si se pide cuajado, se puede poner... Sí. Mire. Por ejemplo. Sí, pero está hablando... Perdón, lo encontré. ¿Y qué dice? Paulina, está la Paulina en teoría está en precios cuidados. Se la digo yo. El Carrefour te lo esconden, sépalo. Yo sabía. Y está el queso sin marca, que está 52,40. Claro, sin marca, supermercado. Que en realidad es Tombay en el Carrefour que yo vi. Pero mire la poca diferencia que hay: 52,40 contra 60 pesos. Es 8 pesos, es un montón de diferencia. Sí. En un kilo de queso. Y es casi el 20, casi el 15% de diferencia. 20% más o menos. Sobre 60. Es bastante. Es 15%. Y bueno. Está bien, bueno. Pero la diferencia con la marca premium la está seguramente... no sé cuánto está la marca premium. Bueno, perdón, le interrumpí, China. Usted, entonces. ¿Usted vende quesos? Sí. ¿Qué tipo de queso tiene? Sí, es queso Gruyère. Sí, queso Roquefort, pero no es el nuestro Roquefort, es de mi marido que agarra. No, por favor. Sí, dice que es Roquefort. Sí, insisto que su marido es japonés. Sí, para ese mí es de Japón, mi marido. Ah, sí. Es de Japón, muy bien. Perdón, porque, claro, pues. Bueno. ¿Y el queso sardo, cuánto lo tiene? Sardo son 190 pesos. No, se zarpó. Muy caro. Maritza vaya la razia. Maritza Bali dijo. Se dice que Maritza Bali compra ese queso. No, mire. Pero es muy caro. Sí, es barato, sí. No es barato. Y si lleva una bolsa, yo se la cobro. Claro, sí. ¿Cuántos centavos la cobra la bolsa? 200 centavos. ¿Cómo 200 centavos? Sí, se aumentó las bolsas. 2 pesos de bolsa. Muy caro. Muy caro. Sí, muy caro no es. Sí que es caro. No, sí es caro. ¿En qué barrio está usted? Sí, Palermo. Claro, por eso cobra caro. Sí, sí. Para que le paguen. ¿Y le paga la gente? Sí, paga la gente, es estúpida. Oyitza, voy a dar a Marisa, siempre habla con Marisa, ¿eh? Sí, es nada. ¿Ella se llama Marisa o habla de Marisa Bali? No sé, no termino de entender nada. No sabemos. ¿La China tiene precios cuidados? Sí, tiene, pero yo no pones. Yo los tengo en mi supermercado, pero los pone atrás de una cortina, no sé bien. La China, ¿apaga la heladera? Sí, apaga. ¿Apaga la heladera? Se corta la luz cuando yo salgo, se corta la luz directo. Para las lauchas. No me... ¿Cómo las lauchas? Va empeorando, ¿no? Uno a uno. Porque ya habiendo tantas lauchas, con la oscuridad mejor se van. No, me parece una barbaridad. Sí. Bueno, podemos seguir con algunas comidas que pueden por ir favor, al freezer. Por favor. Yo, para mí, hay que hacer un día de cocina cuando estás al cuete, que no tenés nada que hacer en tu casa o llueve. Uh-huh. Entonces te preparás algunas cositas, las frizás. Y cuando llegas así con hambre, te sacas de porción, tipo en bolsitas. Todo frisado en bolsitas. Muy bien. Individuales. Guiso de lentejas, no, albóndigas. Para el bajón es un poquito mucho. Es pesado. Bueno, empanadas, milanesas, tartas. Todo al freezer, pero en bolsitas individuales. Cosa que vos puedas una sacar. Ración. Claro. Siempre se frisa así. Porque entonces si vos frisas todo bodoque... No lo podés sacar. Pero claro, pero eso, por favor. No, pero eso, Federico... Me parece que estás subestimando al oyente. No, no digas por favor. Porque la gente... Por la gente por pelotuda, dígalo, veces, lo está diciendo. No lo sabe. Estamos apelando que... Pero ¿cómo no lo vas a ver? ¿En serio vos decís que la gente a veces no lo sabe? Yo, a ver, ¿de qué trabajo yo? ¿Qué perdón, hago? te pido mil, pero me pareció... O sea, tú, lo veo a veces en gente que dice que está estudiando o aprendiendo a cocinar. Qué barbaridad. Parece una estupidez, pero hay que enseñarlo. Qué porque barbaridad. Por ahí la gente dice, te frizo una bolsa entera de salsa de tomate. No me frices una bolsa entera de salsa. Yo la frisé, pero tengo un problema que... frisé por separado, pero se me pega un poco a la bolsa. Sí, puede ser. La salsa. ¿Puede ser porque la ponga caliente? Claro, vos tenés que dejar que se enfríe. Y siempre hace una base con un tupper o con ¿Cómo mandar comida caliente al freezer? No, la puse... En la bolsa la pone caliente. La pongo caliente en la bolsa. ¿Cómo mandar comida caliente en la bolsa? Es una... Que aparte tibia. Si después le haces el nudito... Pero tiene el sentido común de darse cuenta que está metiendo caliente en plástico. No. Yo rompí el freezer por cocinar adentro. ¿Pero cómo, Amelia? En el freezer no se cocina. Es un proceso de cocción. No, sí. Amelia. Pones el microondas adentro del freezer. No, espacio. No tiene sentido, Amelia. Por favor, ¿cómo lo hizo? ¿Qué cocinó? ¿Qué fue lo que hizo? Ahí hice la torta de cumpleaños de 15 de mi sobrina. ¿Una torta entera? ¿Y cómo calentaba? 3 pisos. Tenía. ¿En el microondas? Sí. Metido en el metal. ¿Microondas estaba dentro del freezer? Claro, porque por espacio yo casi no uso el freezer. Entonces metí el microondas adentro. No, y después, barbaridad. Bueno, para cerrar, porque cerraba la está puerta dando de todo. Datos muy, no, muy no, malos. Por no lo hagan, no lo porque, hagan en sus casas. Claro. No. ¿Por qué? No se puede. Se puede, querida. Se puede todo en la vida si querés. ¿Por qué? ¿Le va a decir eso? Hágase responsable, no. Señora. Vero, sé feliz, Vero. Yo soy re feliz. Liberate, querida. Sé feliz. Yo soy feliz. ¿Por qué? Estoy re liberada. Liberate más. ¿Estás segura? Decí soy feliz. Soy feliz. Decí quiero todo. Voy por no, digo, no voy a decir pero, nada más. Sí, pero Verónica. Basta, pero Amelia, déjela en paz, pobrecita. Basta, basta. Está loca. ¿Se puede fritar sí, la verdura? Pregunta. Sí. Depende de qué verdura y cómo. Y la lechuga no. La lechuga no. La lechuga no. El tomate no. Aclaramos hoy que estamos en... El tomate sí se puede, pero sí, para salsa. Sí, pero para salsa. Sí, sí, ya sabemos. Por ejemplo, la espinaca es preferible cocinarla antes y frizarla cocida. La acelga también. Uh-huh. ¿Qué más? A ver, los morrones tampoco sería muy conveniente frizarlo porque despiden mucha agua. Entonces, cuando lo sacas, antes de que se te pongan feos, es preferible ponerlos al freezer. Pero te van a alargar mucha agua cuando lo sacas. No va a ser lo mismo en la preparación. Si es para algo que no se note demasiado, va bien. Bien. La cebolla, ponele, podés hacerla como si fuera caramelizada y ahí la podés frizar. O, no sé, o salteada y ahí la frizás, porque cruda no. Yo frisé una calabaza y hoy me quedó horrible. ¿La calabaza cruda? Sí. ¿Sí? La calabaza cocida, no. No, claro, calabaza no. No, que en realidad otro... cosa guachenta no la fríe. Claro, otro dato que yo les iba a dar es... Bueno, otra cosa que se puede hacer para guardar en el freezer son prepizzas. Prepizzas. Que las puedes poner salsa o no. Depende si te gusta o no con salsa. Y siempre tener algún vegetal de esos que no se te ponen feo tan rápido. La calabaza... La espinaca se la banca bastante. La espinaca. Y eso de hoja. Sí, y si la lavas y la secas, te banca una semana más o menos en la heladera. Bien seca. Sí, sí. Con papel absorbente en el medio. Tenés también. Bueno, no sé, las de hoja, ninguna más, me parece. Y tenés. Rúcula, lechuga, eso hay que secarlas. No bien, se puede sí, poner. Brócoli sí, te banca freezer. Brócoli banca freezer. Calabaza cruda también. Sí. Calabaza cruda también. Calabaza cocida no. Papa. Zanahoria también cruda. Papa banca poquitito. Sí, papa no, sí, no sí, nos gusta el frizz. No. Pero esas... Salvo las McCain que están deshidratadas, claro, pero porque están deshidratadas. Porque cualquier cosa que tenga mucha agua es el problema. ¿Sabes cómo hacen las McCain? ¿Cómo? Yo creo que alguna con vez pasta, la conté. Con una pasta de ese tipo. No, ponele que son papas, pero el proceso que hace para que queden así, de esa manera duritas y después... las meten en el freezer y se frizan, las pasan por, las blanquean en aceite primero, pero que queden blanquitas, no doradas. Vienen prefritas entonces, claro. Con el aceite no tan caliente como para freír. Entonces hace que sellen las paredes y después las meten en el freezer y las hacen claro, así, frizadas. Eso nos enseñaron en un curso de la papa. Bien pensado. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Dos datos más. Tenés, Martín, siempre sí, huevos, vos que aprendiste a hacer el omelette. Aprendí los huevos el otro día, fui a comprar huevos, de hecho. Para y ahora eso, se me dio por se me dio por hacer una merienda, sí, estoy haciendo ahora. Quiero que de me cuentes. French toast. Claro. Hago una tostada y en una sartén rompo un huevo con sí, un chorrico de aceite sí, y lo voy rompiendo con la espátula. Es genial. Sirvo eso sobre el huevo, sobre la tostada. Y me como eso. Y a la tostada le puedes pasar manteca para... Bueno, sí, también puedo pesar 235 ¿no? kilos y no. Eso es lo más, eso te saca el hambre enseguida. No, al revés, a mí me da muchísimo ¿ah, sí? hambre. No. Me dan ganas de comerme un bebé después de bueno, eso. Bueno, está bien. Yo creo que ya con estos datos estamos finalizando la col... Para cortar el hambre, que comas caramelo ácido. Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, sí, funciona. Yo que fui un niño gordo, recorrer por lo menos tres nutricionistas, doy fe de que recomiendan un caramelo. Sí. ¿Cuántas ácido? Horas antes de comer? Media hora antes de comer. Mira. Bueno. Para tenerlo bueno, en cuenta. Nadie está tan ordenado. Y no. Vida. No. Muy bien. Muy bien. Tips, o sea, sépalo y además acá me estaba viendo nuestro productor Leonel Marcos puso comida bajonera, un post de comida bajonera, habla de mayor comida para el bajón de genial, la marihuana. ¿Qué fue lo más raro que comió usted en un bajón, Fede? ¿Recuerda? Y debe haber sido, no, yo recuerdo secuencias absurdas, tipo mandarina, porción de pizza, claro, mate, vaso de cerveza, ravioles que quedaron. Claro, o sea, fríos. Una secuencia. Nada los saciaba. Tiki, tiki, tiki, tiki. Ravioles fríos. No, no, yo le pegué un baño María, no, ravioles fríos. Sí, sí, no. Hay que ser demasiado macho. ¿Usted? Yo soy muy de una amiga mía, después de ir a bailar, cuando por lo general consumo alcohol, una amiga mía me dio el tip de que la molécula de grasa con la molécula de alcohol generan como un... se unen en sí, entonces la resaca no es tan dura. Entonces, es un tip ruso. Los rusos después del tequilazo se te comen... Morfe, claro, que se morfe un buey. En mi caso entonces, siempre que después de una salida hacía ajetreada, por lo general hacía una visita a nuestros ex patrocinadores del Nakan Pop. Que todavía lo son, pero que de pronto lo dejarán de ser. Son o no son. Y todavía salió la tanda, pero no son patrocinadores. Bueno, nuestros amigos de Nakan Pop. No, nuestra ex patrocinador que todavía sigue la tanda porque la empresa no me saca la publicidad. Es muy largo de explicar, pero te... Claro, bueno, y o de, por ejemplo, irme a comer un choripán a la costanera. ¿Qué? ¿Cómo por...? Sí, Bueno, ya con esto podríamos ir cerrando. Por favor, góngolame, ya con barbaridades esto. Por cosas, no, por favor. Está, qué tremendo, es irreconocible. No, pero me parece que lo decía así, ningún tipo de segundo de doble sentido que le pusimos a nosotros con nuestra mente perversa. Con querés del ataco. Hermoso, vamos a leer algunos mensajes que nos quedaron. Bueno. A pesar de todo... Para Handel. Y mandó un dibujo Guido de cómo imagina a Handel. Sería hermoso. Simplemente hermoso, un dibujo así. Ay, mi amor, sí. Por favor, madura. Madura, muy bien. Bueno, lo de Juno ya lo leíamos. Y a ver qué tenemos, Ramones. Ramones, cosas de los Ramones. Daniel Olivero nos dice, prefiero trabajar. Ah, Daniel Olivero, la mitad de las horas y tener más tiempo para hacer otras cosas, Dani. Nadia T nos dice eso. Muy bien. Bueno, en fin, amigos, entonces, a ver, hay que sortear, vamos a tratar de sortear el kilo de helado de Cadores. Ah, no tenemos llamados, así que mejor tiramos la tanda, bueno. ¿Sí? Organizamos los llamados y después sorteamos y nos vamos. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea, me parece que no se abre, debe ser una de esas puertas falsas, Para, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás ay, no sé qué palabra va. Quedás Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakan Pop. Come bien al mejor precio. Nakan Pop. Come carne de verdad. Nakan Pop. 24 horas abierto. Es Nakan Pop. Nakan Pop. Nacional y popular. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Este jueves en La Bombonera juegan Boca Central. el Xeneize quiere seguir sumando de a tres. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Pablo Ferrando. En Radio Fútbol Club, por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Godagoal. ¿Te quedó claro? El Godagoal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada. Hoy te vi en los sueños. Hoy te vi en los sueños. Hoy te vi en los sueños. Hoy te vi en los sueños. Del tiempo al caer de boca en tu boca, viaje a favor y en contra del viento feliz o con el alma rota. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Hoy te vi en los sueños. Hoy te vi en los sueños. Cayendo, desperté entre sábanas rotas. Viaje a favor y en contra del viento feliz o con el alma rota. Los sueños, ¿eh? Para que se duerman y tenemos que sortear un kilo de helado de Nakam Pop. A ver, ¿cómo de Nakam Pop? Uy, cualquiera, un kilo de helado de Cadores. Me quedo Nakam Pop dando vuelta en la cabeza. Kilo de helado de Cadores, que es en la avenida Corrientes 1695. Se van ante todos los que participaron y opinaron algo del dilema del día de hoy, que le dimos poca bola, pero así nos gusta. Por favor, saque un papelito. Martín Riquimucci, ganador o ganadora de kilo de helado de Cadores es... Elvira Cobelias. Muy bien. bien, mira. Te mandamos, ahora te estamos mandando un mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, hemos tocado todos los grandes temas nacionales. Hoy fue un programa, sí. Intenso. Muy debatido. Intenso, sí, muy debatido. Hablamos de todo. Sí. Un montón de cosas. Vino Amelia, vino Händel, vinieron todos. La China. La China, el chino. No, sí, que es japonés, no es chino. Sí, sí, descubrimos que era japonés. Sí, que apagan las heladeras. Sí, reconoció que apagan las heladeras. Guido nos mandó un dibujo de Händel que es verdaderamente emotivo. Sí. Ya lo subimos al Facebook para que lo puedan ver. Es como imagina él a Händel. Mira. Ojalá todos los oyentes tuvieran esa predisposición y nos mandaran sus dibujitos. De esa iniciativa, Händel, ¿no? Amelia. Sí. Gente verdaderamente que está comprometida. Comprometida con el programa. Programa. Está Guido solo porque Juno escuchaba más antes, ya no escucha tanto y le hacemos escena de celo. Pero, claro, imagínense, o sea, nah, en fin. Ahora igual es otra cosa, tenemos productores, nos pueden llamar. 40 claro, ahora estamos como queremos. Exacto. Totalmente, llámenos. Mañana vamos a hablar de sexo, como siempre. Uh-huh. Y ¿qué más está los martes? Nada, fijo. Ah, volvió Pablo. Que volvió Pablo. Ah, mañana probablemente que venga, nos visite. El jueves, ¿sí? Probablemente. Nos quedó pendiente el análisis de Tinelli que habíamos quedado. Oh, bueno, lo hacemos mañana. Por favor, mañana no. Vamos a hablar de Tinelli. No, no, que fuera del aire me hizo un análisis muy interesante. Y yo no vengo justo mañana. Puede venir, usted sabe que sí. Usted está invitada siempre. Bueno, gracias. Por favor. Bien. Vero Miñones es quien las escucha. Guillermina Rizzo hizo cosas que nos pasan a muchos y después se fue. Porque se tenía aquí. Señor Darío Góngor estuvo en la operación técnica, en la producción estuvo Leonel Marcus, Martín Riquimuz y Federico Simonetta. Hacimos este programa que se llama La Hora Doble, hacimos, que hacimos. Es como mezcla de futuro y hacimos. Pasado. Hacimos este programa que se llama La Hora Doble y que va de lunes a jueves a la trasnoche o de martes a viernes de 0 a 2, como más les guste. Pero no, evitemos conflictos. Recuerden, moraleja, hay que ser menos pelotudos, es como una gran enseñanza que deja este programa. Sirve para todo en la vida, van a ver. What's your name? De Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, con la conducción de Daniel Santibáñez. La ensalada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.